Ahí sí. Ahí sí, bien. Estamos listos, bigote, ¿cierto? Sí, señorita, sí. Entonces, el pie forzado para Guillermo Villalobos dice así: la llave se me perdió. La llave se me perdió. Tú por mi lado pasaste, tú por mi lado pasaste, y no me dijiste nada, y solo con tu mirada al tiro me conquistaste. En mis resabios dejaste de un amor que se fumó. Y hasta el día, y hasta hoy día pienso yo cuál sería la situación, porque de tu corazón la llave se me perdió. La llave se me perdió. Guillermo Villalobos en su participación de hoy. Gracias, Guillermo. Llamamos ahora al payador Luciano Fuentes. Atrás, atrás. Nosotros hablamos.